qué decirte que es lunes y que ya son las 6 y 10 de la tarde y comienza Cumbia Masiva por el aire de Radionauta FM 106.3 de la mano de Kimei Figueroa, Mariano Félix y de quien les habla Belén Garuti. ¿Cómo anda este equipo? Fenomenal, implacable. Muy bien, muy bien. Implacable y muy bien con pollos. Pero es así como uno está a esta altura del año, lleno de pollos. Pero lleno de muchas cosas, ¿no? Que lleno una agenda completa para diciembre. De aquí para allá, agenda de lucha, agenda de cosas que hacer, cerrar el año, entregar papeles. Estuviste entregando muchos papeles, ¿puede ser? Estuve entregando una cantidad de papeles que no tenés idea. No tengo idea. No saben la cantidad de papeles que lleva la burocracia de lo médico. Ya se imaginarán igual. Sí. Bueno, nosotros desde el otro lado lo sufrimos bastante. De árboles que caen talados día a día por la burocracia médica. Es una pavada. No sé cuándo se va a hacer todo digital y palo y a la bolsa y nos vemos en los corsos. Si fuera todo digital, no se perderían tantos turnos, tantos papelitos, tantas vidas. Exactamente, y tantos árboles. Pero no estamos solos, no somos solo unas voces bonitas, que sino de alguna manera salimos gracias a ellas, quienes están del otro lado, las productoras y operadoras misteriosas. El programa pasado debo decir que se me escapó el nombre. Uya. En repetidas ocasiones de nuestra operadora. Porque a mi criterio estaba desarrollando un rol tan bueno que la tuve que nombrar. Mi inconsciente dijo nombrarla. Y no una, sino dos o tres veces me sucedió. Así que nada, hice un par de jueguitos que tiraba frases, cositas y fue un golazo. Afloran los nombres en una primavera tardía. Se me sale solo. Pero muy bien, ya están así como casi profesionales están, me parece, sí, a esta altura de la vida. Creo que siendo el anteúltimo programa, estamos logrando un buen nivel profesional que lo vamos a perder durante el verano y nos costará tenerlo el año que viene si es que nos renuevan el contrato, porque no sabemos cómo viene, como los contratos de todos los trabajadores y trabajadoras a este momento, estamos todos en el horno y ahora no sabemos si Radionauta, qué pasa, ¿no? La negociación paritaria viene difícil. Y si quieren, nos pueden preguntar, nos pueden decir cómo vienen sus negociaciones paritarias, sus situaciones veraniegas, si se van a ir de vacaciones o van a estar atados a la silla para no perder el puesto de trabajo. Parece que Tinelli quiere comprar la radio. ¿En serio? Sí. Mirá que está complicado, como ya va el programa de él, está así. Le pintó. Y dijo, el bailando no va más. La posta es la radio comunitaria. Yo quiero a Mariano Félix en la cabeza, dijo. Y a Kimé Figueroa. Y también. Al lado de ella. Al lado de Mariano Félix. Con Belén Garuti no sabe qué hacer. Quiere hacer un trato medio extraño, pero Belén nunca dará su torcer. Yo no voy a poner el cuerpo porque él quiere que yo baile en el programa. ¿Pero en la radio? No, quiere que baile en el programa a cambio de que yo siga. Ah, sí, bueno. Boluda, estoy viéndonos. ¿Cuál sería tu pareja ideal de baile, famosa? Piquín. obvio que sería sí. Piquín, mi pareja ideal. O sea, ahora está un poco capa caída por el accidente, un problema que tuvo Me con enteré, los ladrones. Lo balearon. ¿Cómo lo balearon? Le tiraron 11 balas a un auto que tenía y no le tocó ninguna. ¿Vos podés creer? ¿Será un ángel? Puede ser que Piquín sea un ángel. Claramente no era el día de Piquín, no le llegaba la hora. A un gato que tenía 11 vidas. Tenía muchas vidas Piquín, pero por eso yo quisiera bailar con él. Sí, porque el cabezón me está diciendo y voy a ir con esa por ahí. Pero bueno, y así como... Mariela te puede hacer el gancho. Que Mariela sí. Mariela fue la que me hizo el gancho. Claro. Y yo no pude elegir mucho. ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a pasar con Mariano Félix las vías de comunicación mientras vos te abrís toda esa barrita hermosa. Sí, que lo podés compartir después. El 451-6917 es el teléfono de esta radio exquisita que se llama Radionauta. Radio exquisita. Exquisita. ¿Eso fue porno? Fue raro. Fue raro. Es que en Londres es así, se maneja ese lenguaje. Eso tenemos que hablar. Vos te pensás que... Ahora tenemos que hablar. Ahora. Yo los recuerdo porque ustedes se olvidan rápidamente. Yo no me olvido de los regalos que tenés que traer. ¿Están en ese bolso? Escondidos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si hay? 221-670-5190 o 2, 1, 6, 70, 51, 90. Nos pueden llamar ahí, y ahí está Matías Di Pascuale, lo pueden llamar también a ese teléfono, que es el que responde, es el operador. Me parece perfecto. Después radionautafm@gmail.com y radionauta.com.ar, ahí escuchan online los programas viejos y todas las notas. Bueno, hay de todo en diciembre, está sucediendo de todo, estamos esperando a nuestra compañera Vicky, que va a venir con noticias que realmente importan. Estamos esperando, pero no sabemos si va a venir. Hay economía, hay entrevistas. Acá debajo, en la galería de Olga Vázquez, hay una jornada de trabajo. Se están pintando muchos carteles porque mañana se sale a luchar por la expropiación definitiva. Sí. Está sucediendo también la marcha contra la violencia de las mujeres, hacia las mujeres. Y también están reclamando por Joana Ramallo, por que no cierren más. Se me fue el libreto, chicas. ¿Qué ibas a decir? No, los reclamos. Ayer fue justamente una movida importante en Plaza Moreno, porque se convocaba por lo de Joana Ramallo para su aparición con vida, que ya lleva meses desaparecida, así que necesitamos que sea justicia, que aparezca Joana y que el Estado haga algo para que ella aparezca, porque hasta ahora no lo han hecho. Y así que estamos exigiendo, incluso el día de hoy la mamá de Joana iba a estar movilizándose también, desde las 5 de la tarde que concentraban ahí en 1:63, donde se han llevado a Joana Ramallo. Las consignas, acá las encontré, son: devuelvan a Joana Ramallo, ni una menos, basta de ajuste y vaciamiento de políticas públicas contra la violencia machista, aborto legal, seguro y gratuito. Perfecto. Esos son los reclamos de hoy. ¿Esos son los deseos para el 2018? Son los deseitos para el 2018. Me gustan. Como para empezar. Para empezar. La lista es corta. La lista es larga, la lista de deseos, pero vamos a empezar por ahí. Estamos complicados con la lista que se viene para el año que viene. Tenemos noticias que realmente importan, como dijo. Tendremos las noticias de Vicky cuando llegue. Las hay. Consejería sentimental. ¿Tenemos consejería sentimental? ¿Por qué no volver con tu ex? Ay, qué bueno. Qué buen dato. Por fin algo útil. Por fin algo útil. No, siempre fue útil, te digo que no, nunca fue moco de pavo, nunca fue moco de pavo, querida. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Tenemos una entrevista en vivo, tenemos una movilera de esta misma radio, Laura Diciani, nos va a estar dando info de lo que está sucediendo allí. Y también tenemos una entrevista por lo que ocurrió el viernes, que fue la marcha de la gorra ahí en Capital Federal, en el centro del país. Mediático, podríamos mediático. Decirlo. Donde atiende Dios, dicen. Donde atiende Dios, también se hacen muchas movilizaciones. Se dice así, sí. No lo conocía. Donde atiende Dios. No tenés tradición religiosa como yo. Sí, tengo tradición religiosa. Pero donde atiende Dios. Tradición religiosa, la traicionaste en la religión. Traición. Ah, no. Traición, no toda tradición. Hasta la secundaria hice en escuela privada, yo, corazón. Pero privada católica. Privada católica. Claro. Yo privada de curas. Privada de curas, listo. Chistecito. Ahí está, tuvo la operadora misteriosa, está tomando mate y se rió, largó todo para reírse y no tiró ni un. Bueno, estamos bien, ¿no? Este equipo está. ¿Cómo te fue en tu viaje a Inglaterra? Bien, fue un viaje lindo, un viaje largo, dentro de todo 10 días estuve entre Berlín e Inglaterra. Me pareció que habías estado en Berlín. En Alemania. Sí, me sonó. ¿Qué fuiste a hacer? Fui a un taller. A discutir, a un taller, o sea, yo vi un taller a Roca Negra, acá en Lanús. Algo así. Y lo más o menos parecido. Medio parecido. Analizar, bueno, qué pasa con el alza de los movimientos de derecha en todo el mundo. Mirá. La experiencia argentina es como que es parte de esa experiencia. Está saliendo ahora. Estamos como, no nos queremos quedar atrás de Europa, entonces vamos en la misma dirección, parece. Entonces un poco será el debate. Bueno, así ¿Qué más hiciste? Y en Londres fui a un congreso. Que es un congreso de ciencias sociales marxistas o algo así podría llamarse. Así que estuve ahí 3 o 4 días en ese congreso. ¿Te hiciste amigas? ¿Amigos? Sí, he ido varias veces, así que ya conozco bastante gente. Así que es bueno encontrarse. Qué lindo, Marian. Bueno, en algún momento del programa vamos a tener que sacar los regalitos, a vernos con unos mates. Traje algunos regalitos, pero no los quería sacar a menos que estuviéramos todos y todas. Sí, vamos a esperar. Equipo, bueno, veamos qué pasa con Vicky. Si Vicky no viene, se lo perdió. Yo me lo quedo. Es así, y lo compartimos, pará, no te cantes tan rápido. Hubiese cantado Bri. Yo siempre paso lo mismo, yo quiero ir adelante también en el auto. Pero bueno, en realidad es un regalo que se puede compartir, que está hecho para ser compartido. Bueno, va tirando pistas. Si querés saber cuál es el regalo de Mariano Félix, comunicate también, con las vías de comunicación. Nos podés llamarnos también y charlamos un poco al aire, podés hacer el... llamanos. Puedes llamarnos, llamanos cuando llegues, diría la canción. Bueno, es un programa completo, complejo, lleno de todo, así que vamos a mejor a tirar un tema musical. Basta de biribiri, ¿viste? Basta. Hay que tener un límite. Sí, sí, sí. Porque la gente se te duerme mientras se escucha. Muy buena la remera que trajo Kimei Figueroa, que dice: veo humanos en todos lados. Parafraseando la película de Sexto Sentido, que es Veo Muerto en todos lados. Así que. Mira, yo también tengo un pollo. Están empollados, están empollados. Los pollos están como locos. Ya que nombraste mi remera, quiero decir que la encontró en la calle mi amiga La Pati y me la regaló. Bien. Están subiendo la cortina. Va, va, nos vamos con este temita. Esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luce que te compa la adrenalina, sacio cielo, vaquerón con taurina, mucho CO2 de sudor calima, y pa'l mañaneo pelar mandarina. Y es normal que cuando se me sol de prima, pero es que esto grave con mi tristeza rima. Y aunque ya nadie pincha la bilirrubina, yo le pido al DJ tirar otra bocina. Sexto de diáspora al tempo del templo del bafle, la tienda al calor de su grave cultura de baile ingobernable. No hay nadie que quiera que acabe, se hace de día y seguimos ardiendo. Sobran palabras, hablan los cuerpos, cambia el clima cuando baila mi gente. Madrid es tropical de repente. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luces de neón, calor a destajo, no lo pienses, mándale al carajo. Mucho gin tonic, faliza todo trapo, sudo el mal de amores bailando. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía, Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el barro, resacas de espanto, y a base de risa salimos del banco. Esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Cumbia masiva, la pizza fría después del baile. Para la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Libras. Viste que en Inglaterra usan libras todavía. Eso es una complicación. ¿Y el euro no es válido? ¿Por qué? No, porque el euro vale en todos lados en Europa, menos en Inglaterra. Bueno, no solo menos en Inglaterra, pero fundamentalmente en Inglaterra no usan el euro. Entonces tenés que cambiar de euros a libras. Es un problema. ¿Por qué es una complicación? Y porque tenés que cambiar moneda. Tenés que tener euros y después tenés que tener libras. Tenés que tener varias monedas. Es una complicación si vas por diferentes países de claro, Europa. Comprendo. Si vas solo en Inglaterra, no. Y tengo una pregunta. Es caro. Eso que vos decías que no tiene libra, ¿tiene que algo que ver que estar o no en la Unión Europea o es no? Están, digamos, hay como varios niveles. La integración europea tiene varios planos, varios niveles. está la Unión Europea, que es el espacio político de integración, y ahí está Inglaterra, están todos los países que van hasta el este europeo, hasta el borde con Rusia, digamos, Polonia, Rumania y otros. Y después está la Unión Monetaria, y la Unión Monetaria no están todos los países que están en la Unión Europea, hay menos, muchos países, entre ellos, por ejemplo, el Reino Unido, no está en la Unión Monetaria y por eso usa su propia monedita. El resto de los países más importantes están usando, son parte de la Unión Monetaria y usan el euro como moneda única. Ah, no sabía esa diferencia. Yo creí que ya estando en la Unión Europea era una... como el Mercosur, aunque sea una unión económica así, como bueno, eso ya significaba que tengan la misma moneda. No, el Mercosur es algo así como la Unión Europea, digamos, porque el Mercosur no tiene moneda única. Tal cual. Mi fantasía. Claro, bueno, un día vamos a tener en América Latina todos una misma moneda. El dólar. La vida es una moneda. Vamos a tener todos el... Hoy prácticamente el dólar es casi es la moneda que funciona. Como Centroamérica, vas a Centroamérica, claro, y todo dólar. Todo dólar. Baglietto va a ser la cortina de ese momento. ¿Quién la rebusca? Nunca la tiene, y ojo que hablo de monedas, y no de gruesos billetes. Temón, boluda, temón. Temazo. Ahora sí. Yo creo que la última vez que hablamos acá de economía, por lo menos que yo estuve presente, seguramente, mientras yo no estuve, hablando de economía. Se borró Duranito de la villa. Hacían ellas las cortinas. Nos dejó a todos. Te borraste, Duranito. Bueno, escuchá, nosotros hablamos con Flora Parteño de la OMC. Sí, eso sí, la verdad. Les aviso a los dos. A todos. ¿A qué dos? No puedo hablar. Había dudas. Sí, sí, había dudas sobre si ese hecho ocurrió. Sí, sí, sí. Yo lo escuché. Ah, listo. Sí, yo también lo escuché. Tema terminado. Bueno, la última vez que hablamos de economía, dijiste... Creo que habíamos hablado, mira, fue prácticamente apenas habían sido las elecciones nacionales, donde, bueno, ya sabemos lo que sucedió, y creo que fue en ese la semana siguiente a eso, por ahí. Y después no pudimos volver a conversar con, bueno, nosotros tres, por lo menos, otros cinco. Así que me parece que está bueno rescatar un poco los debates que se han venido dando desde ese momento hasta ahora en términos de proceso de propuestas de reforma estructural muy fuertes en lo económico, sobre todo. Es la reforma laboral, hay una propuesta de reforma fiscal o tributaria en el sistema de impuestos y una reforma en el sistema de jubilatorio, del sistema de pensiones y jubilaciones. Estaba para agarrar el mate y me lo sacaron. Oso. Pero saqué porque está hablando, no va a tomar ya. Se lo voy a dar. Más vale que tome Belén. Claro, está bien, igual está bien. Bueno, dale, negro. Mi hidrato, tengo toda la barrita llena atascada con el tema de la libra. Así que en ese contexto me parece, ese es un debate fuerte que se está dando, que ahora está un poco, bueno, desdibujado. Hace una semana que estamos pensando en qué está pasando con un submarino que no encuentran en el sur. No se habló de eso acá, no, supongo yo. ¿De submarino? No, porque... No, porque el lunes pasado fue feriado. No tuvimos, digo, no, pues si no hubiéramos hablado. En el programa, yo pensé que en el país. No, en el país lo único generalidad? Que se habla es del submarino. Ah, yo pensé que en el mundo, perdón. Me quedé enganchada con el viaje internacional. Claro. No, vine en submarino, de hecho, vine en submarino desde Londres. No, por favor, Yellow Submarine. Mentira. Qué impresión. Qué impresión andar en submarino. Pero vieron que dicen que los ingleses bombardearon el submarino en una prueba bélica de territorio. ¿A este submarino? Con lo que... Al nuestro. ¿Ahora? Al Ara San Juan. Pero creo que el otro día... No te puedo dar información porque yo soy como Mariela. Claro. No, de familia. Pero, o sea, bueno, sí, está la teoría del desperfecto técnico, pero dicen. Que... los ingleses desde Malvinas están haciendo pruebas bélicas más lejos de donde le tocaría, sí, por su territorio, y parece que una prueba se le chanfleó y pumba. Todo con tal de hacerse cargo que estaba con desperfectos técnicos. Que tiene desperfectos técnicos y que quiere más plata para las Fuerzas Armadas. Exactamente. De ninguna manera nos sirve. Ninguna teoría. No. Con ninguna teoría salimos ganando. El culo por la tirata nos va a salir en todos los casos. Ni hablar de la gente que decía, ¿por qué no marchan ahora? Reclamando por la gente que desapareció. No entiendo la consigna. ¿Cómo querés que haga? Claro. ¿Por dónde voy? Conta, Mariano. Entonces, bueno, volviendo al tema original, Este paquete de reformas, este triángulo de reformas, está como, no son tres paquetes de reformas separados, digamos, hay como una articulación entre los mismos, y hay alguno que tiene más relevancia a corto plazo y otros más relevancia a mediano plazo. Empecemos por uno, digamos, uno de ellos que es como muy, muy importante por lo que significa para todos y todas, que es la reforma laboral. Lo dijiste. ¿Cuándo lo dije? No, digo, ya dijiste la reforma laboral. ¿Qué vamos a decir ahora? La reforma laboral es una propuesta que el gobierno impulsa para, según ellos, reducir el costo de trabajo, digamos, hacer más barato contratar gente. Esto va a hacer, en principio, supuestamente, incrementar la rentabilidad de las empresas y promover las inversiones en el país. Esta es un poco la idea general. Pero paradójicamente, yo creo que el gobierno no ve en esta reforma legislativa como lo central en todo el paquete de reformas que está llevando adelante, o por lo menos no lo ve en la ley en sí misma, en esa modificación. ¿Por qué digo esto? Porque ya prácticamente acordó con la CGT rebajar un poco, le cepilló a la reforma laboral un montón de puntos muy problemáticos, por ejemplo, eliminar prácticamente las horas extras, promover la polifuncionalidad de los trabajadores y las trabajadoras. Hay una cantidad de cosas que estaban ahí propuestas y que en las discusiones que ya tuvieron con la CGT medio que las dejaron de lado. Pero esto, ¿por qué? Digamos, no es porque el gobierno no crea que esta es una reforma central. Estamos modificando el mercado de trabajo para flexibilizarlo, para facilitar el uso de los trabajadores y las trabajadoras por parte de las empresas, que las empresas puedan hacer básicamente lo que quieren con sus trabajadores y trabajadoras. Esta reforma es una reforma muy importante, pero el gobierno prefiere, en este contexto, avanzar en eso negociando sindicato por sindicato, convenio colectivo por convenio colectivo, como ya lo ha hecho en algunos casos, como el caso de los petroleros en el sur, para el caso de Vaca Muerta. Avanzar en reformas donde puede negociar uno a uno con los gremios y con un doble mecanismo de presión sobre los sindicatos. Por un lado, el control de los recursos de las obras sociales, que está en poder del Estado Nacional y que el Estado Nacional puede, medio arbitrariamente, darle a las obras sociales sindicales dinero o sacárselo. Uh-huh. Es bastante arbitrario el manejo de esos recursos. Que entonces, eso fue uno de los puntapié inicial cuando recién asume Macri, ese control de las obras sociales por parte de los sindicatos, que hizo que, a mi criterio igual, ¿no?, que las movilizaciones o los paros generales no se hagan porque ya habían, digamos, transado en ese sentido, que era el objetivo que tenía la CGT, al menos quedarse con las obras sociales. Entonces lo aplacó, digamos, uh-huh, con este primer contrato con la CGT y Macri. Sí, exactamente, como decías vos, Belén, a fines de la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, del último gobierno de Cristina, el gobierno asumió, digamos, recuperó para el Estado el control de esos recursos y lo usó para, digamos, tratar de disciplinar a los sindicatos. El macrismo, digamos, muy inteligentemente, en los primeros meses de gobierno hizo lo contrario, digamos, devolvió el control de esos recursos a la CGT para mantenerlos aplacados, por lo menos, y ahora usa ese mecanismo para, bueno, en esta negociación. Uh-huh. Y el segundo elemento de negociación con los sindicatos es uno muy importante, que tiene que ver con la persecución judicial a los referentes sindicales de muchos de los gremios. No, en muchos casos la persecución judicial con motivos, digamos, ¿no? Sí. Lo detuvieron al Pata Medina hace pocas semanas. Hay ahí situaciones medio turbias, digamos, en muchos sindicatos. Sigue intervenida la UOCRA, ¿no? Sí, sigue preso el Pata Medina. La UOCRA regional La Plata. Sí, La Plata, perdón. Exactamente. Entonces, bueno, ese mecanismo también es un mecanismo de presión muy fuerte para que los referentes sindicales, los burócratas sindicales, abran el juego a negociar en los convenios colectivos formas de flexibilidad. Por eso digo que la reforma laboral es como importante, pero en todo este paquete es como lo que menos le importa hoy al gobierno. Sí le importa en un sentido estructural, pero a corto plazo no. Segundo elemento de la reforma, donde importa mucho más, es la reforma tributaria. Aunque parezca menos importante, o a que no se esté hablando tanto, tal vez, en la reforma del sistema de impuestos hay elementos muy importantes a nivel estructural que pueden cambiar, si esto avanza, la lógica de la estructura del sistema de recaudación impositiva en Argentina. Lo que se está planteando centralmente son tres cosas, en principio. Una, la reducción fuerte del impuesto a las ganancias para que pagan las empresas. Pasar de hoy pagan el 35% sobre las ganancias fiscales, digamos, las que registran, y pasarían a pagar en pocos años, en 3 o 4 años, el 20% nada más, casi la mitad de lo que están pagando hoy. Eso es fundamental. Ese es el eje de lo que quieren lograr las grandes empresas en Argentina. El impuesto a las ganancias lo pagan las sociedades anónimas, y la mayoría de las sociedades anónimas son grandes empresas, este impuesto. Ahora, en paralelo con esto, el gobierno quiere avanzar con una reforma fiscal que vaya a las provincias, que va en el mismo sentido exactamente, reducir ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que pagan las empresas en distintas ramas de actividad económica y los profesionales, que llamamos liberales, digamos, que facturan. Monotributistas pagan ingresos brutos. Pero fundamentalmente lo que quiere hacer el gobierno es bajar el pago de ingresos brutos en las empresas. Así de nuevo, en los dos casos, reducir el costo fiscal, el costo impositivo, Pero, por ejemplo, Mariano, en ese caso que vos comentás, tanto impuesto a las ganancias como la digamos ingresos brutos, no serían para los ciudadanos, sino directamente para las empresas. Fundamental, en el caso del impuesto a las ganancias, es fundamentalmente reducir el impuesto a las ganancias empresariales, las sociedades anónimas. Y en el caso de ingresos brutos, es más mezclado, hay que ver cómo se termina de definir, pero la propuesta general es que baje para todo el mundo, aunque sea para todo el mundo quiere decir que los que más, en general, quienes más aportan son las grandes empresas, son las que más van a dejar de pagar. Claro, es ahí con la dibuja, bueno, le bajamos a todos, pero a quien más beneficia son... Exacto. Y después eso se compensa en la propuesta a nivel provincial con un aumento fuerte en los impuestos, el impuesto inmobiliario. En la provincia de Buenos Aires ya está aprobado en el presupuesto que se aprobó un aumento en el impuesto inmobiliario rural y el urbano. Es decir, quienes tienen propiedades o quienes alquilan indirectamente van a pagar más impuesto inmobiliario. Claro. Eso compensa parcialmente la pérdida de plata por el impuesto a los ingresos brutos. Ahora, el tema acá va como en dos planos. El impuesto a las ganancias a nivel de empresas es a nivel nacional, pasa por el Congreso. El impuesto a ingresos brutos inmobiliario es provincial. El gobierno nacional no puede obligar a las provincias a llevarlo adelante. Y las provincias no lo van a hacer a menos que puedan... No pierdan plata en el cambio, en el momento no pierdan recursos. Hubo una reunión con Macri y los diferentes gobernadores que anunciaban esto, e incluso gobernadores del Frente para la Victoria, ahora Unidad Ciudadana, se amigaron, digamos, con esta propuesta, esta reforma, y la aceptaron. La única, creo, provincia que no estuvo fue San Juan. San Luis. San Luis se opone, digamos. ¿Qué onda eso? Yo creo que es más una estrategia del gobierno de San Luis, digamos, de los gobernantes de San Luis de cara a las próximas elecciones, de posicionar a ellos mismos como candidatos en una posible reestructuración del PJ. Quedar como los diferentes en esa estructura. Estuvieron bien, es buena estrategia. No, bueno, exactamente. Viste que San Luis hace muchos años viene tratando de diferenciarse. Wi-Fi. Tenían Wi-Fi en todos lados en un momento. San Luis era la ciudad donde tenían, ellos se promocionaban así, claro, me imagino, claro, que no pueden ser de todos lados, pero decían que en toda la ciudad hay Wi-Fi. Es como Estonia. Libre, obvio. Es como Estonia. Claro. Estonia es la ciudad, el país más internetizado claro, del mundo. Mide 2x2 Estonia. ¿Qué tiene todo Wi-Fi también libre? Tiene, ¿sabes? Como así, es uno de los países con más difusión de todas las tecnologías digitales. Vos que decías ahora no usar para hacer los trámites digitales, bueno, parece que ahí es como el boom. El boom. Son robots. Son prácticamente robots todos y todas. Me gusta, Mariano, cómo viene esto que estás explicando. Y el último punto, entonces, para resolver este tema de que las provincias no quieren perder plata, aparece la tercera reforma, que es la reforma previsional, el sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Cómo perderían plata? En el paquete, el resultado del paquete de reducir ingresos brutos. Claro. Y aumentar impuestos a impuestos inmobiliarios, el resultado final no es positivo para las provincias. En general pierden plata en todo eso. Como pierden plata y no quieren... Si vos tenés menos recursos, lo que podés hacer como provincia es reducir el gasto o endeudarte más. Las dos cosas son complicadas para cualquier provincia, digamos. Las provincias se están endeudando, pero endeudarse mucho más les va a complicar y reducir el gasto es políticamente medio difícil, por lo menos a corto plazo. Entonces acá aparece la tercera reforma, que es la reforma del sistema de previsión social, jubilaciones y pensiones. La reforma vinculada al ANSES. Y acá hay varias cosas. Por un lado está la idea esta de general de crear un sistema, el gobierno dice, sostenible en el tiempo, es decir, que se puede autofinanciar y qué sé yo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que están planteando hoy? Es tomar los recursos del ANSES, 100.000 millones de pesos, y repartirlos con todas las provincias. ¿Para qué? Para compensar la reducción de impuestos que el gobierno quiere promover, repartir más recursos del ANSES a las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, recrear el fondo del conurbano. Es un fondo que se creó en los años 90, que era un fondo como algo así de reparación histórica para los municipios del Gran Buenos Aires, que estaban muy rezagados en términos de infraestructura. Se creó en los años, sí, cuando estaba Dualde gobernando. Ese fondo quedó como muy chiquitito y lo que quieren es reconstruirlo. El gobierno de Vidal lo que pide es entre 20 y 40 mil millones de pesos para el año que viene. Bueno. El gobierno nacional le va a dar algo de eso. Esto es más o menos la mitad de ese fondo de guita que viene del ANSES que el gobierno nacional está dispuesto a redistribuir. La contracara de esa redistribución de fondos, si vos le sacás 100 mil millones de pesos al ANSES, ¿cuál es la contracara? Las jubilaciones. Exacto, las jubilaciones, las pensiones y todos los beneficios sociales, asignación universal por hijo y otros que salen de recursos del ANSES. Por eso el gobierno tiene planteadas dos alternativas. Una, modificar la fórmula de cálculo de la actualización de las jubilaciones, que no se actualicen más con la evolución de la recaudación de impuestos y con el aumento salarial, que se actualicen solamente con la inflación. Esto reduce muy fuertemente el gasto hacia adelante de en todos estos beneficios. Y el segundo elemento, que esto va como más hacia adelante, es extender la edad jubilatoria. Para lo mismo, si vos haces que no se jubile nadie por 4 o 5 años, porque vos extendés la edad, tenés más recursos que puedes usar para otra cosa. Entonces la reforma previsional del sistema de jubilaciones, pensiones y beneficios sociales tiene importancia estructural para el gobierno, en tanto modifica el sistema, pero sobre todo hoy tiene una importancia estratégica para poder promover la reforma fiscal a nivel nación y provincia, reducir impuestos a las ganancias, impuestos a ingresos brutos, que favorecen a las grandes empresas. Y eso como punto intermedio frente a la reforma laboral, que es difícil que avance, por más que nada por la presión social de los sindicatos. Ahora, dentro de poco, hay una movilización muy grande convocada por fracciones del sindicalismo argentino. Digamos, eso está más trabado porque tiene más nivel de resistencia. Las otras reformas, si bien son muy importantes también, tienen menos nivel de resistencia porque, bueno, es todo más mixturado. ¿Se acuerdan que hubo en la propuesta de reforma fiscal? Habían propuesto aumentar impuestos al vino, a las gaseosas, que al final eso se bajó. En realidad eran pequeños cambios, pero eran como para decir, estoy negociando. En realidad, lo importante es bajar el impuesto a las ganancias. Todo lo demás no les importa demasiado. Entonces, estas tres reformas están atadas en esa cadena, básicamente. Más allá de que todas son importantes por sí, como grandes cambios estructurales, hay como una articulación política detrás de por qué el gobierno está entonces trabajando en ese sentido. Y medio que la reforma tributaria saldría, porque ya acordaron las provincias y en teoría también los bloques políticos. Es probable que sí. Lo que queda por cerrar para que la reforma tributaria pueda avanzar es la reforma previsional. Si tienen que resolver eso, digamos. Si esos recursos se liberan para las provincias, en cuánta qué magnitud. Eso es lo que está en el fondo. Y bueno, ¿cuál es el costo político que están todos dispuestos a aceptar en términos de que las jubilaciones y las pensiones y los beneficios de la asignación universal, etcétera, van a aumentar mucho menos de acá para adelante? Creo que también es, o sea, muy claro, Mariano, como explicaste. Y creo que también es muy difícil de entender todo este tipo de propuestas y reformas que se están haciendo. Uh-huh. Porque son complejas, digamos. Sí. Esta plata pasa acá, la plata que se usaba para esto, esta plata de las empresas se reduce. Es como difícil. Entonces, tampoco al entender lo que están haciendo, uno no se puede oponer mucho o no entiende o no lo discute. Uh-huh. Pasa que, por ejemplo, sí, reforma laboral es más fácil de entenderlo y la palabra reforma, en general, a todos nos suena negativa, ¿no? Uh-huh. Por eso Macri decía que no nos asustemos, que la palabra reforma no estaba tan mal, que animarse al cambio, que seamos valientes, audaces. Pero me parece eso, que está bueno saber, tener esta información a mano, y muy interesante, lo explicaste, pero no sé, volviste como distinto de Europa. ¿Qué te digo, Marian? No sé qué pasa en Europa. Yo creo que la... Fui. ¿Fuiste a Ámsterdam? No, llegué a Ámsterdam, no llegué. ¿Por qué no hacemos? Pero el avión pasó por de Berlín a Londres, pasó por Ámsterdam, así que y se sentía los vapores. Sentía los vapores. ¿Por qué no vamos un viajecito una semana? Dale. Ay, todo si el equipito a Ámsterdam. Semana de producción, así de para producir el programa del año que viene. Sí. ¿Qué te parece? Sí, ¿qué? Vamos a producir muchísimo. Bueno, muy bien, espectacular la columna de Mariano Félix de reforma laboral, reforma tributaria y previsional. Y después tenemos que hablar de la CUS, de la cobertura universal de salud, también, que tiene que ver con esto de las obras sociales, con las fucking sindicatos burócratas. Bueno, ¿cómo viene el máquinas equipo de este? Impedir. Máquinas de cagarnos. De viene una música que viene sonando por debajo. Faltan 20 minutos para las 7 de la tarde y estás escuchando Cumbia Masiva por Radio. Y Big Pixel está en camino. Radio Nada. Perfecto. Somos las putas tortas maricas, somos las trans trabas nacidas, nacimos todas. que volver a inventarlo, incluso el amor. Consejería sentimental de cumbia masiva. Bienvenidos a esta columna sentimental que estamos por dar comienzo, esta columna que trata de dar respuestas, de desenrollar esos rollitos de conflictos que tenemos en nuestra cabecita, sí. Que de nuestra cabecita pasan por el esófago y llegan hasta el corazón, y los atravesando diferentes órganos que no tienen ninguna combinación conexa, pero nosotras los sentimos así. Bienvenidas. Gracias, Kimei. Muchas gracias, querida. Se me atoró la frutilla porque sí. Hay mucha comida. Me estoy sacando el buzo porque me da calor y me da frío todo el tiempo por el aire acondicionado. Sí, a mí me encanta el aire, no lo apaguen. Yo sé que a vos te gusta. Esta música... A ver, subime el volumen. Quiero decir que no estoy de acuerdo con esta música. No te pongas así. Si lo dice la producción, lo dice la producción. Es como el cabezón Tinelli. Pero a mí nadie me consultó. ¿Qué te tienen que preguntar? No, bueno, qué sé yo. Fue una sugerencia, la podemos tomar, la podemos dejar, ya salió. ¿Vos podés hablar un poquito mientras me saco el buzo? Sí, me encanta hablar a mí. Cuestión, nos ¿qué, dijeron qué es esta música? Nos dijeron que es la cortina de Thalía cuando... ¿cómo se llama el personaje que hacía? Miles, María la del Barrio, Rosalinda. Rosalinda. Rosalinda, ahí está, esa. Cuando Rosalinda recupera la visión, es este el pianito que le ponen cuando ella empieza a ver. Ajá. Y ahí te emocionaste, te agarras. Empieza a ver, boluda. Eso es re típico. ¿Por qué será eso? Que empiezan a ver. Que la gente pierde la visión y vuelve a ver en todas las telenovelas. Mira, en todas quedan ciegas y vuelven a ver, o quedan paralíticas y vuelven a caminar, o hicieron una promesa de no, me tengo que casar con ella sí o sí para que mi madre se cure, o hablan con un perro, o son huérfanas. ¿Cómo hablan con un perro? Sí, sí. Tipo el patronato, como que ya no existe más, pero siguen reproduciendo. Claro, el patronato. Existe, Craig. Sí, pero digo el régimen. Bueno, no importa. El paradigma. Es otro, claro. Tal cual. Está muy bien. Paradigma. Buena. Levantaste el nivel, pum, para arriba se vino. Yo estudié 3 años de trabajo social. Listo. 3, 4. Bien. Listo. Ya con eso. Ya estás. Podés estar en adopción chiquito. 2 de comunicación social. Uno de, medio de escuela de danza. Medio de psicología. Tengo todo lo que quieren las guachas. ¿Y la universidad de la calle? La vida, toda la vida. 27 años. 27 añitos. 28, me saqué uno. Bueno, ahí va. Bueno, estamos acá en la consejería sentimental dando la información que la gente quiere escuchar, de verdad, porque me han llegado muchas consultas, cuándo vuelve la consejería, tuvimos unos problemas, no la pudimos hacer el lunes pasado, pero hoy volvemos con la información que realmente quiere saber una que está en su casa. Hoy vamos a dar las 6 razones por las cuales no volver con tu ex. Bien. Todas o casi todas, el 80% quizás, no sé... Gracias. Aplausos. Muy bien. Gracias. Ese cosito. Manejo poco porcentaje, pero mucha gente tiene ex. Sí. Y siempre después de una ruptura nos preguntamos, ¿fue buena decisión? ¿Fue una mala decisión? Pero hay cosas que hay que aceptar. Por alguna corta, hay cosas que no estaban funcionando. Y ahora vamos a reforzar esas 6 razones por qué no tenés que volver con tu ex. ¿Sí? ¿Vos tenés ex, Kimei? Yo tengo varios. ¿Varones? Varones, lamentablemente todos varones. Bien. Mariano, ¿vos tenés ex? Sí, sí, algunas. Hace mucho igual, porque estoy hace mucho con la misma compañera. Por eso, pero quería saber si habías tenido. Alguna vez sí. Yo sí tengo. ¿Vos también tenés? Nadie me pregunta, pero... Y... Yo te iba a preguntar, pero me agarraste ex, de mano. ¿Qué es ex? Porque ex, ¿cuándo es? Se transforma en ex. Porque vos podés salir un mes, 2 meses, 3 meses. Si saliste un mes, no es tu ex. Aceptalo. Es verdad. Primero aceptar. Fue un chongo, una chonga. Esa es la pregunta que yo hago. Claro, bueno, sí, fue... Uno sabe lo que siente que es un ex. Exactamente, también. Es verdad también. Uno lo siente, gusto, sí, bueno. A mí me lo considero como una persona importante para hablar y aprender y dialogar. O no, no tener una persona parecida así en mi vida. Bueno, sirvió. Ahí está. Ex. ¿Acá han tenido ex? Sí, levanta las... Han tenido. Levantan las cejitas. Han no tenido. Levanta las hijas. Bueno, y viste que siempre que cortás, los primeros 2 meses son puedes llevarlo más o menos bien, pero hay una crisis dentro de los dos meses, que es porque corté, si yo la amaba, quiero volver, la extraño, pero bueno, no. Razón número 6, empezamos de atrás para adelante. Bien, dale, vamos. Razón número 6 por la cual no volver con tu ex. Vamos. Es normal extrañar al otro luego de una relación a largo plazo, pero debes plantearte qué es realmente lo que extrañas, si solo querés la compañía o la idea de una relación. Es lógico que tu ex vuelva a aparecerte una posibilidad, pero no debes quererlo solo porque te sientes sola. Debes extrañarlo a él como persona y no a la idea de tener un novio o una novia o un novie. ¿Sí? Uh-huh. Esos momentos de soledad, y bueno, yo me llegaba a mi casa y cocinábamos juntos o mirábamos la serie juntos. Esa tú. Es difícil, no. Hay que aprender a encontrarse con una misma, sembrarse, trabajar, aprender que es un proceso solitario del principio, ¿sí? Claro. Decime, vos aportá. Mirá, todo. Ahí voy a decir que la soledad no es mala, así en el sentido de estar sola con una misma. Pero esos momentos sin amistades son duros. Pero por supuesto, amiga. O sea, bueno, llego a casa, hago todo lo mismo y el otro no está. Bueno, me la banco un par de días, pero además tener un amigo, una charla y eso es la base, bueno, de la vida, ¿no? De la vida, pero sí. En esos momentos necesitas estar fuerte a la base de que vos no te vuelvas loquita. Y tenés que estar acompañada, hablar y tu amiga te convence. No, eres un estúpido, es un estúpido, es un estúpido, es un estúpido. Acordate, estúpido, estúpido. Y vos decís, bueno, te cocino unos tallarines. Y ahí, con comida y amigas, la vas llevando. Sí, la vas piloteando, vas surfeando. No, comida y amigas es la respuesta a muchos conflictos de nuestra naturaleza. Sí. Después, a veces sucede, viste, que cortás y volvés, y como que cortás varios cortecitos hasta que cortás definitivamente. Bueno, a veces el drama de dejar y volver puede ser excitante. Ay, me parece que hay gente que hace eso, ¿eh? Hay gente que hace eso. Pero también puede ser cansador. Le damos un aplauso a Victoria Bissell, que está entrando al estudio. Acá la gente hace lo que quiere. Entra, abre la puerta. Anda para allá. Llévalo para allá. Seguridad. Entra, sale, deja abierta la puerta, tranquila. No, se maneja como si estuviese en su casa. No sabe que en Radio Nauta se le permite cualquier cosa. Hasta acá llegaste, Vicky. Hay que poner límites. Si tu relación ha enfrentado una serie de peleas y reconciliaciones, debes saber que la excitación solo dura un tiempo. Las relaciones que van y vienen no pueden progresar, no tienen equilibrio y son relaciones poco saludables donde no existe el compromiso y la verdadera intimidad. Por eso debes replantearte la dinámica de la relación o tu forma de actuar frente a ella. Me gusta eso. Ese engome. ¿Vieron que hay parejas que son una gomardía? Que nunca estuvieron bien. Y viste que también hay una teoría que es, si una corta, tiene que cortar y pelearse. Porque si cortas, si te haces medio a la amiga, no. Eso es un estire de chicle que no para más. Perdón. ¿Puedo decir una cosa? No. Buenas tardes. Te vas a agarrar de lo que sea. ¿Cómo se llama? Buenas tardes, ¿cómo se llama? Victoria Bissell. Escuela. Me agarro de lo que sea. Agárrate de esta. Ah, bueno. Me estaban yendo. La consultora sentimental. El pelito de fondo dice agárrate de él. De esta persona que te quiere contener. De este apoyo. Sí, decilo, Vicky. No, a mí me parece que no podemos escapar de algunos formatos que internalizamos. Por ejemplo, yo soy tu novia, Kimei. Me gustaría. Que lo sepan. Te gustaría, ¿no? Me gustaría. Después charlamos. Somos novias, sí. Vamos con el noviazgo. Ponere. Bien, el noviazgo, sí, asá, con sus cosillas de novias. Sí. Vale. Un buen día decimos, no seamos más novias. Sí. Hasta acá. No podemos ser amigas al día siguiente. No. Me parece una engaña pichanga. Te lo creo. En todo caso, dejá pasar un tiempito. Yo coincido. Esa era mi teoría. Ah, pero para mí no se puede ser amigo del... No, eso digo yo. Ah, pensé ¿viste que habías que... dicho no que puede, no. No se puede más, no. Se puede, sí, pero digo, cuando cortás es bueno que te pelees, claro. Y te distancies. Sí. Hay cosas, gente, digo, se estira como un chicle cuando quiere como recuperar una amistad que en realidad no era amistad. Claro, vos tenías una relación de noviazgo, no estamos tan desestructurades, ¿sí? Claro, sí. Opinen, igual están las líneas abiertas para que la gente opine. Hay gente que está desestructurada y la felicito. Sí. 221-670-5190 si te querés comunicar y preguntar algo de esta consejería sentimental de Kimei Figueroa. Me gusta a mí eso que dijiste. Sí. Yo nunca fui amiga de mis ex. Sí. Y no quiero serlo. Quiero hablar. Es como re difícil hablar. No quiero ser amiga de mis ex, no me interesan. Pasa que, bueno, yo los consideré así y por ahí la parte de mi duelo fue considerarlos por ahí más caca de lo que eran para cerrar el caso. Claro. Yo hoy tampoco sería amiga de mis ex. No sería amiga de ningún varón, de hecho. Entonces por ahí por eso me interfiere. Pero está Mariano acá. Bueno, Mariano sí, bueno. Está tu no ex, sé. Mariano. Sí, no sé, tu bueno, ex. Mariano, sí, pero dice porque estoy yo acá. Bueno, Mariano. Bueno, motivo número 4. Razón Vamos. Número 4. Y chicas, esta es muy clave. Se llama solo por los buenos momentos. Una vez que la relación ha terminado, milagrosamente nuestra memoria solo recuerda los buenos momentos que pasamos juntos. Pero debes darle tiempo, tratar de superarlo y verás con honestidad cómo fue verdaderamente la relación, teniendo en cuenta los puntos negativos. Eso, chicas, chiques, chicos, nos pasa a todis. Sí. ¿Por qué no hicieron esta columna después? Seguramente me hubiera servido. Y sí, bueno, pero con Yo la Soro fue el... Después de no estaba, o sea, cállate. La... ¿Después de cuándo? ¿Después cuándo, Vicky? Venís cuando querés, tu columna se pasó, o sea, todo vas a opinar. Me confundí, me puse nerviosa por lo que me dijiste. Con Yo la Soro. A mí me parece que pasa eso, ¿viste? Ahí es el momento que uno tiene que estar muy bien plantada. Exactamente. Y ahí es el momento, insisto, en el que las amigas tienen que agarrar. Es decir, acordate. O también una buena técnica es anotar en un papel la cagada que fue o hacer un positivo o negativo. Durante toda la relación, aunque estés bien, anotás lo malo. Pues ya sabes que en un momento termina. Anotás lo malo. Y pero es raro hacer cuando eso. Cuando cortás, sácate. Mirá, o sea, lo que tengo acá, está papá. Está apostando al fracaso completo. La lista. Claro, pero si ya empezás a hacer el papel de fracaso, ¿por qué no hablas con el micrófono de Mariana? Pues estoy hablando yo. cuando llevas escribiendo ese papel... Sí, amiga. Imagínate si te lo encuentra. No, pero vos lo escondés bien. Hay un capítulo de Friends, la serie sí. Amigos, que es así. Ross había escrito pros y contras de Rachel. Pero una vez que habían cortado. Y sí. Pero no durante la relación. No, y ella lo encuentra. Sí. Y decía, es solo una mesera. Decía, dice, ¿solo una mesera? Tremendo. Lo estoy doblando igual. No estoy diciendo cómo es en inglés. Tremendo. Yo he hecho listas, aún dentro de la relación, porque yo soy muy calculadora. Entonces, ya sabiendo que un día iba a cortar, ya tenía la lista a medio hacer. ¿Esos 6 puntos te los dio Vic Bissell? No, los encontré de una fuente muy fidedigna. Hay gente que llama y dice, otra estrategia muy buena es borrar el contacto del teléfono, lo borrás. Hay una que vi que es muy buena, que es ponerle al contacto un nombre tipo, no le hables a este cara de goma. Es buena. Es bueno. Acá nos escribe una... ¿Yo lo dijiste vos? Lo acabo de decir recién. Listo. El mensaje. Número 3. Uy, Mariano, me mataste. Miedo a probar algo nuevo. A veces el miedo a probar algo nuevo hace que queramos volver a lo conocido y a lo familiar. Pero si tenés conflictos que no puedes resolver con tu ex, lo mejor es seguir adelante. Show, go, go, go. Show, wow, wow, wow, wow. Significa show, el show debe continuar. Show must go. Show must go. La versión del baiano. Show, wow, wow, yon. Oh, hoy. Oh, hoy. Show, wow, wow, yon. Es muy bueno porque aparte una va leyendo en esta fuente fidedigna que tengo y hay como unos apéndices que dice... No sabe hablar, boludo. Arriba me está matando. Apéndices. Dice, ¿cómo dejar de mirar el Facebook de tu ex? Eso es para la columna que viene. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo dejar de mirar el Facebook de tu ex? No, mirarle el muro. Estoquearlo. Borralo como amigo. Borralo como amigo. Sí, ahora vamos a ver por qué es lo que dice. Después, razón número 2 y nos vamos aproximando a la número 1. Razón número 2. Las mujeres, dice, empieza esto así. Las mujeres somos celosas y hasta un poco envidiosas. Si lo sigues en Facebook y te enterás de que estás saliendo con otra persona, es probable que sientas el deseo de volver. Pero, solamente porque tenés una conchita. Solamente por tu vagina. Pero debes entender que antes de haber visto eso, no tenías ganas de volver con tu ex. Bueno, esta la vamos a eliminar. Pero podemos, esta es una idiotez. Perdón. Podemos tomarla... Sí, amiga. Como de quien viene, pero sacarle lo de las mujeres. Me parece que a cualquiera le puede pasar esa de manual de decir, ¡ah, este cara de goma que no me gustaba para nada, ahora está con otra persona y me gusta! O esta cara de goma, ahora está con otri y me gusta. ¡Oticlu! O sea, ayer odiaba que me respiren el oído mientras dormíamos la siesta, claro. Hoy quiero tenerla atada en los pies de mi cama, claro, con una cadena. Comía con la boca abierta, no me la bancaba más, ahora vi que está con otro, le quiero poner una anillo de casamiento. Qué asco me da la gente luna que de miel a Bahamas. Come con la boca abierta. Bueno, eso es una estrategia. Imagínate a tu ex comiendo con la boca abierta. Sí, pero si no comía con la boca abierta. ¿Te lo imaginás y no querés volver? Ah, no, con ese tipo. Por eso me imagino comiéndose un cachorrito, que es peor. Bueno, a ella le da asco eso, vos te da asco que se más cachorro. Pero ya lo vamos a llevar al terreno de la imaginación, no sé, haciendo algo muy horrible. Hay que usar muchas herramientas. Chupándose los pies. Tienes razón. Y la uno. La uno por la cual no volver con tu ex. El aburrimiento. Lo peor que puedes hacer es querer volver con tu ex porque estás aburrida de estar sola o porque quieres compañía. Es lo mismo que el anterior, pero la reformularon un poco. Este tipo de hábito debes evitarlo y debes entender que tu ex no debe ser usado por despecho. Sí, pero no es lo mismo aburrimiento que solo lleve a comer, masturbarse, mirar tele y juntarse con los amigos. Dice, descubre un nuevo hobby o ocupa tu interés en tus amigos. ¿La escribiste vos? Puede ser. O algo más productivo y deja que el pasado se quede en el pasado. Esos son algunos consejitos que tenemos en esta consejería para toda la gente que llamó y no sabía si volver con su ex o su ex. Hoy estoy muy mal de la cabeza. Bueno, eso. Mirá, yo estoy bastante de acuerdo con estos 6 puntos. Por no decir 6 mandamientos. Hay que tenerlos presentes. Pero está todo escrito. Pero una cosa es el corazón. Y otra cosa es la mente, que una guarda ahí un montón de cosas un poco oscuritas, algunas un poco que no se pueden decir, un poco no cosas se puede feas. Decir todo lo que pensás, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Mariano, con anterioridad? No sé qué iba a decir, pero me interrumpiste. Qué raro. Porque yo llegué muy bonita, estoy. Pues vengo de una reunión de trabajo. ¿Sabes qué te iba a decir? No te pude decir porque estaba en la columna, pero estás muy bonita. Gracias, porque vengo de una reunión de trabajo, entonces me puse ropa de grande de mi prima, me puse una remerita bien vestida. Ya me parecía que esa ropa me no era tuya. Me puse maquillaje y para parecer más grande, más seria. Y llego, nadie me dice, Vicky, qué linda estás, Vicky, qué bien que estás, pareces más grande. Pasa que no te lo pude decir porque entraste, dejaste la puerta abierta, saliste, agarraste una silla, no me diste tiempo. Bueno, sí. Vamos a hacer una cosa. Yo les dejo ahora para que ustedes me digan cosas lindas este momento. No. Yo quiero hacer un cierre de más allá de que Vicky está haciendo cualquiera últimamente. Quiero decir que estuvo muy bien esta columna que estuviste Gracias. Llevando a cabo. Estos 6 puntos Gracias. Fueron muy certeros. Porque te digo, hay veces que hay info que traes que es medio berreta aquí. Se nota que estudió el tema, que está estudiado. Lo preparó, sí. ¿Sabes mucho qué? Análisis. Para su información no estudié absolutamente nada. ¡Ah! Para su información. ¡Mierda! Ya sabíamos que habías estudiado para él. Sale de acá, del corazón. Sale del corazón. Entré, googleé la página, 6 razones para no volver con tu ex y no estudié nada. ¿6 razones? ¿Sí? Venga, puso una... puso así en Google. ¿Un clavo saca otro clavo? Por supuesto. ¿Un clavo saca otro clavo? A veces sí. Tienes que la saber metáfora, que estás chupando un clavo. Pero siempre estás con un estás clavo, lo cual no clavo. Sería no Reconoce sería positivo. Eso. Siempre estarías con un clavo, Exacto. lo cual no es positivo. No es positivo. El problema saca. Es que el clavo no sé. Es un clavo. Claro, el problema es ese. Sabelo. El problema es que un clavo no saca otro clavo en la vida real. Puede ser, ¿eh? No estoy tan desacuerdo. Tenés que romper mucho la pared y sacás el otro clavo. Pero la parte de atrás de un martillo saca otro clavo. Así claro. debería ser la metáfora. O sea que, bueno, es raro lo que decís. Sí, que la parte de atrás del martillo, que no sabemos el nombre. Es saca clavos. Saca clavo, saca otro clavo. Claro, o sea pinza. Que lo que saque eso, que te... Primero que lo... Yo creo que el saca clavos son las amigas. Pará con las amigas. ¿Qué estás? ¿Saliendo con una amiga tuya? Soy yo. ¿Están saliendo? Párense un hotel, no sé. Ya lo hicimos. También. Pagamos hotel innumerable. A ver qué tenés 6 consejos para tus amigas cuando están saliendo. Porque ya pagamos. Terminamos mi columna. Bastante intervenida. Muy buena. Gracias. Excelente columna. Te felicito. Te voy a dar un aplauso de radio. Ahí está. ¿Cuánta gente? Calidad. Gracias. Eso es producción. Gracias, Quimel Figueroa, en su columna. No solo es famosa, no se escribe poemas, sino que te aconseja todos los lunes por la radio FM Radio Nauta 106.3. Escuchamos. Que no me haga mal. peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Tenemos muchas ganas de robar un banco. El 25 de noviembre fue el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Y en estos momentos en la ciudad de La Plata, como habíamos anunciado, se está llevando a cabo una movilización, una gran movida. Se cortó el teléfono. Una gran movida por esto, lo que fue el ocurrió el día sábado, que fue el Día contra las Violencias hacia las Mujeres. Así que nos estábamos queriendo comunicar con una compañera muy querida, Laurita Diciani, que nos va a contar un poco cómo se está desarrollando la actividad ahí mismo. Así que imaginamos que va a haber un montón de organizaciones sociales, van a estar, como habíamos anunciado, la mamá de Joana Ramallo. Vamos a ver cómo continúa esta actividad. Partían desde ahí, desde 1:63, y la actividad comenzaba a las 5 de la tarde. Siempre en general se hacen movilizaciones en Capital, pero esta vez se decidió hacer una movida más local para referenciar en la ciudad de La Plata, que es una ciudad tan politizada y que han ocurrido un montón de femicidios y de casos que son importantes también, y en el caso también ahora de Joana Ramallo, que está desaparecida, que son importantes recalcar aquí en la parte más local, en la ciudad de La Plata. Bien, la movida incluía, ayer se hizo una movida por Joana. Sí. Así es. Bien, ¿estuvieron ahí? No, yo no estaba en la ciudad de La Plata. ¿Qué hiciste? ¿Qué me... Estaba en Feliza, un mercado de disidencia y feminista. Pero sí, ayer fue la movida por Joana Ramallo, lo que estabas comentando vos recién, ¿no? Se sigue pidiendo por la aparición con vida de Joana Ramallo. Se partía desde 1:63, que fue el último lugar donde fue Joana vista. Ella estaba trabajando ahí, la trabajadora sexual. Siempre tenía un horario fijo de llegada a su casa, bueno, y no volvió, así que este reclamo también se suma a los diferentes pedidos que se estaban haciendo hoy en la movilización, que otra vez el movimiento autoconvocado de mujeres estaba llevando a cabo. Así es, está la madre de Joana, Marta Ramallo. Bueno. Así que logramos estar en comunicación con Laura Diciani. ¿Cómo andás, Laura? ¿Nos escuchás? ¿Cómo andan, chicas? Buenas tardes. Muy bien, Laura. Acá estamos con Kimei Figueroa y Victoria Bisel, te saludamos desde Cumbia Masiva. Te llamamos para que nos cuentes cómo venía la movilización, que sabíamos que empezaba a las 5 de la tarde, de ahí de 1:63. Y bueno, para que nos hagas carne de lo que está sucediendo allá. Bueno, sí, como bien decías, la marcha esta vez, bueno, el 25 de noviembre, el Día de Acción contra todas las Violencias hacia las Mujeres, acá en la ciudad de La Plata, se esperó hasta hoy, 27, para bueno, porque se cumplen 4 meses de la desaparición de Joana Ramallo, así que muchas de las consignas en esta ocasión tienen que ver con que el Estado devuelva a Joana, que el Estado es responsable. Ahora en este momento la columna está entrando a la Plaza San Martín, vamos a ir frente a la gobernación, también este lugar, el epicentro del poder político de la provincia de Buenos Aires, también para leer un documento en donde se pueda hacer carne este pedido al Estado, al gobierno provincial, de que se haga cargo de la desaparición de Joana Ramallo. La columna está compuesta por centenares de personas, muchas cuadras, muchas organizaciones sociales y políticas, la campaña por el derecho al aborto, la campaña contra las violencias y demás. Así que mucho color, muchas canciones, pero también en algún punto mucha tristeza por estar hoy hablando, contando un mes más sin Joana Ramallo. Tenía ganas de poder encontrar a Marta, la mamá de Joana, pero bueno, por supuesto que hay muchísima gente y difícil acceder en este momento, les pido disculpas. Está pero bien. Bueno, eso es un poco lo que está sucediendo hace un rato acá en La Plata. Se pasó por la Fiscalía, por la DDI, se salió de 1 y 63 y bueno, y también por la Comisaría Novena. Así que hay muchas intervenciones de arte al ataque en varios lugares que tienen que ver con esta belleza estereotipada que nos pide a las mujeres que seamos de alguna manera. Muy buenas esas intervenciones, mucho color. Laura. Una vez más, una alegría estar convocadas, estar reunidas acá. Bueno, haciendo una vez más un día de lucha. Laura, en el día de ayer también hubo una movida en Plaza Moreno por la aparición con vida para que devuelvan a Johanna Ramallo, y ahí veíamos en las imágenes que se había pintado, como lo habían hecho con Julio López y con otras intervenciones, sobre el asfalto de Plaza Moreno se había dibujado la cara el busto de Johanna Ramallo, y hoy también se llevó a cabo una conferencia de prensa, ¿puede ser? Sí, la conferencia de prensa fue a las 11 de la mañana. La jornada de ayer fue muy positiva. Podemos ver, seguramente ustedes lo hayan visto, esta imagen que esperemos cuidarla y transitarla también. Plaza Moreno es un lugar que también es un lugar del centro político también, donde se encuentra la iglesia, donde se encuentra la municipalidad. Entonces creemos que estar ahí el símbolo de Johanna y un símbolo también de cómo las mujeres nos organizamos para hacer al Estado responsable y que no nos olvidamos de ninguna de las mujeres que es víctima de las redes de trata, de la violencia machista, de esta justicia patriarcal y misógina. Y bueno, creemos que esa jornada fue muy, muy productiva en ese sentido. Bueno, buenísimo. Vimos que en la conferencia de prensa participaron, bueno, las campañas contra las violencias, estuvo presente la mamá de Johanna Ramallo y otras madres de mujeres que han asesinado por femicidios, y ahí veíamos en las fotos que, bueno, que bastante, bastante convocada. Y te agradecemos mucho por esta comunicación, para que nos hayas informado, que nosotros lamentablemente hoy no pudimos asistir porque tuvimos que estar acá haciendo este hermoso programa, pero queríamos saber cómo venía la movida y que nos cuentes un poco a nosotros y a los oyentes de cómo continúa. Bueno, muchas gracias, Belén. No te puedo escuchar mucho, imaginarás, hay mucho ruido acá, muchos cantos. Les mando un saludo a las chicas y a toda la audiencia de Radio Nauta. Buenísimo. Ahí un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, Laura. Estábamos hablando justamente con Laura Diciani. Hoy se está movilizando contra las violencias hacia las mujeres. Hoy un día de lucha. Se pedía por aparición con vida de Johanna Ramallo, basta de trata, por apertura ya de la Casa Sandra Ayala Gamboa, justicia por Emilia Uscamaita y el cuádruple femicidio abajo el ajuste de Macri, el Estado responsable. Hoy todavía, si tienen tiempo, pueden ir hasta Gobernación, que están teniendo una muy linda y colorida movilización, llena de bronca, llena de lucha. Así que le agradecemos mucho a nuestra compañera Laurita, que nos dio esta data brillante. Y certera. Exacto. Tenemos música y tenemos que abrir los regalos que nos trajo Mariano Félix desde el exterior. Mariano J. Félix. Así que ya mismo largamos la música para de a poco, y si se puede hacer una tanda, algo, mandate largo para poder disfrutar de esos que vienen. Que no sabemos todos los qué regalos es que llegarán. Gracias.

Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la sección de noticias que realmente importa. Atención, atención, atención. Este hombre se escapó de la cárcel con un disfraz ridículamente simple. Ajá. Exactamente. Aparentemente todo lo que necesitaba era vestirse como un papá. ¿Un papá? Un papá. ¿Un papá? ¿Cómo un papá? Un papá. ¿La policía? ¿El papá de alguien? Un papá de padre, de progenitor. O sea, pantalones color beige. Y si ustedes me dejaran desarrollar la nota. Que desarrolle. Desarrolle. La policía capturó a un recluso de la cárcel de West Virginia. Ajá. Que había escapado al ponerse un sweater y un par... ¿Qué? Un sweater. Y un par de pantalones khaki, era la marca, informó khaki. La CNN. Cagados, pantalones cagados, quizás. Claro, pero yo acerté, dije unos pantalones beige. Khaki no es la marca, mi amor. Ah, es un color. Khaki, la marca. Khaki. No, water. A ver, mientras que la mayoría de los presos recurren a artilugios de alta tecnología, papel maché o alta tecnología. Brillantes de la mantequilla de maní para ayudar a escapar, claro. Teddy Will Boyes, de 44 años, aparentemente se dio cuenta que todo lo que necesitaba era vestirse como un papá. Boyes cambió su uniforme penitenciario por un par de pantalones khaki y una chamarra oscura con cierre que de alguna manera logró meter en las instalaciones. Claro. Luego tranquilamente se dirigió a la salida de la penitenciaría de South Central Region Lee Hale en Charleston, de modo que quedó en libertad aproximadamente a las 6 a.m. No fue sino hasta la noche del jueves que finalmente se dieron cuenta de que había escapado, aun cuando se suponía que el personal de la cárcel ya debía haber realizado 3 rondas de conteo de reos para ese momento, como bien nos enseñó The Orange the New Black. Ajá. De acuerdo con la CNN, Boyes estaba enfrentando una condena de 20 años por robar un auto y embestir con él a un vehículo policial, además de tener un historial de robos violentos de autos. Bueno, no era para tanto. Así que un crack. Según los informes, Boyes llegó hasta Texas antes de que la policía lo atrapara intentando cruzar el río Bravo hacia México. No está claro si Boyes todavía llevaba puesto su disfraz cuando fue arrestado. Ya se encuentra nuevamente detrás de las rejas en una cárcel del condado de Laredo, en Texas, probablemente maldiciéndose a sí mismo por no haber logrado mantenerse en libertad lo suficientemente como para lucir su disfraz de Kane Bone en Halloween. Seguimos. ¿Cuántas palabritas noticias para vos, Hugo? Muchas. Gracias que repetí por ahí. Y parece que hay gente que todavía cree que la Tierra es plana. Y por ello, yo una creo. Personita... ¿En serio? ¿Vos también? Yo lo creo, sí. Y bueno, los ¿qué vas a hacer para una persona está dispuesta a volar un cohete casero para probarlo? Dice este señor, Mike Hughes. ¿No es pariente del que vos hablaste recién? Mike Hughes. ¿Ese cuál era el tuyo? Bones. Para probar que, hay una, que el tema de que la Tierra es redonda es una conspiración de astronautas, un hombre de California ha decidido lanzarse este sábado desde a 1800 pies de altura, 550 metros de altura, en un cohete que él mismo ha construido con chatarra. Lo que fue la probabilidad de que esto falle, 100%. Sí, 100.5. El objetivo de Hughes es un lanzamiento posterior, en otro momento, que lo lleve millas sobre la Tierra. Y donde el conductor de limusina de 61 años espera fotografiar pruebas de que vivimos sobre un disco. Sobre un disco tocadiscos. Bueno, paren. Yo quiero traer un poco de luz a esta noticia. A ver. Hay gente acá, por ejemplo, en La Plata, sí. Los terraplanistas, sí. Que son una organización de gente que piensa que la Tierra es plana y que la Tierra sea redonda es como una conspiración del sistema capitalista para hacernos creer zaraza. Entonces se juntan a desarrollar sus pequeñas teorías conspirativas que dicen que no hay prueba de que la Tierra... O sea, que hay pruebas, pero que son tan... capitalistas que no. Son tan verídicas como la llegada del hombre a la luna y sus pruebas, sus filmaciones. Entonces, a mí un poco me han convencido en un punto. Yo soy presidenta. ¿Vos sos terraplanista? Yo soy terraplanista. ¿Dónde es la sede? De pie plano. El año pasado hubo una conferencia acá en La Plata, donde hubo un congreso que duró un par de días. De los terraplanistas, no sé por qué no fuimos, pero teníamos que haber ido. ¿Cuándo fue eso? Yo diserté. Fue el año pasado, sí. Disertante. Disertar, me encanta. Este jueves vas a disertar sobre el mismo tema. Terraplanistas, pie plano. Es del mismo palo de los reptilianos que hablábamos este año. La pampa húmeda. La pampa tiene un ombú. La pampa llana. Seguimos con noticias que realmente importan. Acaban de desarticular una banda que fabricaba iPhones falsos en Cuba. Es lo que necesitaba saber antes de salir de casa. Son idénticos al original. Sí. La única forma de saber si es falso es con el tono de la llamada. ¿Lo quieren escuchar? No sé. Sí, dale, meta. A ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. No me parece tan gracioso. No, porque tenés un humor muy desarrollado. Este que es un humor muy simple. ¡Esa! Quiero decir que este chiste ha circulado por todos los grupos de WhatsApp familiares y laborales, claro, de toda la semana. Yo incluso lo reenvié a un grupo que ya lo habían reenviado dos veces. Me tuvieron que decir mis propios familiares, ya lo mandaste, zarpaste. No es tan gracioso. ¿Lo tienen a Ricardo Arjona? Sí. Sí. Bueno, hay una chica que no podía ir a ver su show por una grave enfermedad y él le hizo una sorpresa en privado. La golpeó en privado. ¡La golpeó! Esto cambia toda la noticia, esta teoría de Kimmy. Ya no vale la pena leerla, igual les voy a contar. Una fan argentina de 12 años soñaba con conocer al cantante, pero su salud no le permitía asistir a sus recitales. Él se enteró, la visitó y le hizo vivir un momento inolvidable cuando la golpeó. No. De visita si al país. Si existieras, yo te inventaría. Ah, ese es Luis Miguel. No difamen, no manden cara. Cuatro décadas. Sí. No, pero mujeres, si necesitas la inventamos, no sé qué, mujeres. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 26. Que hace un taxista seduciendo a la vida. Pero no me enseñaste a olvidar. Al final las saben todas. Claro, no sé para qué se quejan. Hicimos un enganchadito. Muy bien. De visita en su país con su tour Circo Soledad, que ya comenzó sus... ¿Por qué poseen esos nombres? 53 años tiene Arjona. El artista guatemalteco sorprendió a una joven fan que lucha contra el cáncer y soñaba con conocerlo. En detalle, el músico compartió en las redes sociales un video de apenas... ¡Ay, qué pantalla! ¡Cállate! Seguro que la golpeaste. ¡Chau! Vamos a un tema musical de la mano de la cumbia, como siempre nos acompaña. Así que vamos a música y volvemos en este lindo programa que llamamos Cumbia Más IVA. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye los papás de bueno, mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno y pensaba pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Masiva, la pizza fría después del baile. Aliento para la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Continuamos en Cumbia Masiva. Falta 25 minutos apenas para que termine este hermoso programa, pero como lo prometimos, vamos a hablar un poco de lo que fue la marcha de la gorra que ocurrió en todo el país, pero vamos a hablar específicamente de la ciudad de La Plata. Nahuel Aymar, quien está aquí con nosotras, forma parte del colectivo La Casa, que pertenece a la Coordinadora de Niñeces, Juventudes y Territorios. ¿Cómo andás, Nahuel Aymar? ¿Cómo les va? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por el espacio para poder hablar de la marcha. Gracias a vos por haber venido. Nos contabas un poco antes de salir al aire, bueno, que esta marcha ocurrió el viernes, viernes 24 de noviembre de la semana pasada. Empezó la concentración a las 2 de la tarde en Plaza Moreno y marcharon hacia la Gobernación, en Plaza San Martín. Queríamos que nos cuentes un poco del propósito de las marchas de la gorra. Sabemos que ocurren, bueno, nos contabas también a nivel nacional ahora, que nacieron en Córdoba. Pero bueno, ¿por qué surge la marcha de la gorra? ¿Por qué la consigna de la gorra también? Que está bueno para quienes no conocen. Dale. Bueno, la marcha de la gorra surge hace 10 años en Córdoba capital, como una respuesta a lo que es el código de faltas de esa provincia, con la gobernación de La Sota en ese entonces. Entonces empiezan a aglutinar distintas organizaciones que trabajan sobre todo con la niñez y con la juventud para rechazar este código de faltas. Que lo que hacía este código de faltas le daba un cierto marco legal que amparaba la persecución policial a los pibes y las pibas cordobeses y cordobesas bajo la figura del merodeo. si algún pibe estaba ahí con una situación sospechosa, lo podían detener, preguntarle antecedentes, hostigarlo, porque supuestamente estaba merodeando. Ajá. Y este merodeador generalmente siempre era un varón, joven, pobre y que llevaba gorrita. ¡Qué casualidad! Claro, sí, sí. En general pasaba eso. Entonces la marcha de la gorra surge como para defender, si se quiere, ese emblema que es la gorra ya, porque acá le decimos la gorra más a la cana, pero claro, ya la gorra tiene otro uso, que es defender la visera que usan los culiados, digamos, perdón la palabra. Pero en Córdoba son los culiados. Claro, los culiados. Está bien. Entonces están los pibes y las pibas que llevan la gorra y eran perseguidos. Arranca la marcha de la gorra organizada por lo que es el movimiento de juventudes, se llama ya. Entonces, desde el 2007 empieza a crecer cada vez más y a partir del 2015 empieza a expandirse hacia otros puntos de lo que es el país. Se empieza a federalizar cada vez más. Hay una marcha de la gorra en Catamarca, se empieza a expandir por la provincia de Córdoba, se hacía en la capital y en Villa María, después se empieza a hacer en San Francisco, en Río Cuarto, en distintas ciudades medianas, si se quiere, de esa provincia, y se manda también para Entre Ríos, La Plata, Mar del Plata, Tandil, hace poco se hizo también en Capital Federal, y se empieza a federalizar, sobre todo a partir del cambio de gobierno, con el macrismo en el poder, con más persecución también hacia los pibes, con menos derechos también garantizados que tienen los pibes y las pibas. Empieza a aglutinarse distintas demandas de distintos sectores en lo que es la marcha de la gorra. Estaba pensando que está bueno que esta vez la iniciativa surgió desde el interior, porque siempre sucede que las capitales son los que tienen la propuesta de las movidas y la queremos llevar a otras provincias. Así que me parece que está bueno que esta vez se invierta la lógica. Sí, los porteños y las porteñas se van a tener que aguantar. Se la van a tener que bancar y van a tener que marchar en la marcha de la gorra. Tengo una pregunta, Nahuel. ¿24 de noviembre es una fecha especial? O bueno, siempre dice, no sé, la última semana de noviembre. ¿O hay algo específico que hace que sea esta fecha? En general lo que se intenta es hacerlas en la misma semana, por claro, lo menos, ¿sí? Generalmente es viernes o sábado. Acá en La Plata la queríamos hacer el 17, el mismo día que la marcha de Córdoba, pero ese día, como vos dijiste antes, yo pertenezco a la coordinadora de Niñez, Juventudes y Territorio. Todos nuestros pibes y pibas estaban en Chapadmalal, en claro, Jóvenes sin Memoria. Más o menos 150 chicos y chicas estaban participando de eso, y la verdad que los protagonistas son ellos, así que lo pospusimos una semana por eso. Pero no es que es una fecha particular, siempre es a fines de noviembre. Bien. Pero no. Perfecto. Bueno, muchas organizaciones se movilizaron y hubo de todo, ¿no? Porque me imagino que habrán en los grupos de niñez, siempre termina habiendo, en algunos casos, murgas, grupos de baile, batucada. ¿Cómo fue que se fue desarrollando la actividad? Sí, antes por ahí quería contarte una cosa, que este año la Marcha de la Gorra agregó también un sector, si se quiere, de la sociedad, que es el de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. El año pasado nuestra consigna era mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito, y este año la modificamos para hacerla más transversal y es mi cara, mi trabajo, mi barrio no son delito. Un poco también para darle una impronta local, porque el intendente Garro está impulsando un nuevo código de ordenamiento y convivencia urbana que les está limitando a todos estos sectores su posibilidad de llevar el pan a su casa. Si bien la posibilidad de encontrar un laburo formal es imposible en el contexto en el que estamos, más para los sectores de los barrios, se han generado distintas organizaciones en torno a lo que es la CETEP, sobre todo, uh-huh, y este año puntualmente han estado más perseguidos que nunca. Entonces, con este código de ordenamiento se los expulsa del centro de la ciudad, a los carreros, a los vendedores ambulantes, a los manteros, y se les imposibilita vivir de eso. Entonces, este año estamos muy fuertes las organizaciones de niñez, pero también la CETEP. Sí, los laburantes de la economía popular, bien, digamos. Perfecto. Entonces, este año fue mi cara, mi trabajo y mi barrio no son delito. Exactamente. Muy buena la iniciativa. Sí, te cuento una anécdota cortita. Cuando la pensamos dijimos, bueno, cada vez que hacemos la marcha de la gorra, se va a sumar algo. Nos mandan a laburar, vayan a laburar, vago, qué sé yo. Entonces, vamos a meter la consigna del trabajo a ver qué nos dicen. Los primeros dos comentarios en las redes sociales, vayan a laburar. Lo intentamos. No se vio nada. No se puede. No, y también exigen por la inmediata aparición de Johanna Ramallo. ¿Eso también sumaron como ese eje ahora? Sí, una de las organizaciones que forma parte de la coordinadora es ATR, que trabaja con la familia de Johanna. O sea, los hermanos de Johanna y la mamá de Johanna forman parte de esa organización, es compañera nuestra. Ajá. Y bueno, también laburamos ese eje porque lo están levantando los compañeros y las compañeras. Bueno, muy bueno. Contanos un poco más acerca de cómo fue que se fue desarrollando, porque veíamos que ahí en Plaza San Martín había un escenario donde después por ahí los pibes hacían algunas intervenciones. ¿Cómo se fue desarrollando eso? Sí, mira, hubo de todo. Salimos de Plaza Moreno a las 2 de la tarde, a eso de las 3:30 arrancó el festival con un bloque de rap de distintas organizaciones. Vinieron unos chicos del conurbano, que se llama Mi Cara, Mi Ropa, Mi Barrio No Son Delito. Tocó también BGH, que es de la obra del Padre Cajada, de Casa Joven. Simultáneamente había una radio abierta a cargo de Farco, que estuvo desde el mediodía hasta que terminó el festival. Después una serie de oradores, estuvo el juez Luis Arias, más o menos contando su situación y apoyando la marcha. Estuvo también un colectivo de trabajadoras trans, AMAR, con doble M, también hablando y contando toda la persecución que sufren por parte de la policía. Después distintos pibes y pibas referentes de las organizaciones de niñez tomaron la palabra y los organizadores y organizadoras también hablamos un poco. Después estaba la gente de La Poderosa manejando el eje de control popular de las fuerzas de seguridad con un puestito ahí contando la experiencia de Zabaleta. Y después tuvimos cumbia, batucada, murga. La idea era cerrar bien arriba, bien alegre, demostrar que no solamente estamos organizados, sino que en los barrios es alegría y claro, exactamente, se produce. Por supuesto que ningún medio de comunicación hegemónico levantó este evento, ¿o sí? No, hegemónico lo levantaron medios que no son del palo, que no son populares, pero no hegemónicos. El año pasado La Nación se confundió y nos levantó la marcha, y este año aprendió y no vino. Bueno, justo cuando habían agregado el eje de trabajo, claro, no lo levantó La Nación. No. Era su momento. Así que muy bueno. Hubo de todo, por lo que vimos, y muchas muy alegres se ve, pancartas y carteles que dejaron bien en claro las consignas de la movilización, que eso está bueno. Así que brillante. Se piensa, digamos, el año que viene seguir con esta movida, con la Marcha de la Gorra. Sí, estamos envalentonadísimos porque el año pasado más o menos congregamos 500 personas en Plaza San Martín en el festival. Este año entre marcha y festival juntamos unas 1000 personas, así que creció un montón, se sumaron muchas organizaciones y la idea es, mediante la unidad y la organización, seguir sumando organizaciones del campo popular para el año que viene poder hacer una movida más grande. Creo que La Plata tiene todas las condiciones para demostrar que tiene mucho laburo con los pibes y las pibas y con los laburantes. El año que viene lo invitamos a Nahuel antes de la marcha y no después de la marcha. Exacto, bueno, pero ya que como no tuvimos programa, por eso lo hacemos post, después. Pedían, quieren tierra, techo, trabajo para nuestro pueblo. La marcha también era para garantizar la seguridad de los pibes y las pibas. Queremos que sea, digamos, espacios públicos para jugar, educación pública y popular, acceso a la alimentación y a la salud de calidad. Y también, como comentaba Vicky, se pedía por la aparición con vida de Johanna Ramallo y por las víctimas de Gatillo Fácil. Así que, bueno, muy buena la propuesta. Muy bueno que le hayan sumado trabajo también, porque es un eje hoy en día que estamos... Justo hoy hablamos sobre la reforma laboral, justamente. Así que te agradecemos mucho... Nahuel, pero vos nos habías dicho que tenías un tema preparado para luego de tu entrevista y nos parece magnífico. Contanos un poco acerca de ese tema. Bueno, quería cerrar con un tema temático que viene de la provincia de Córdoba. Es un tema que hizo el Carly Jiménez, el hijo de la Mona, que se llama Merodeador. Así que habla un poco también de esta figura del pibe y la piba perseguida en la capital cordobesa. Qué jerga de la dictadura que manejan en Córdoba, sí. ¿No? Sí. Hay como racias en Córdoba. Todo. Sí. Bueno, así que te agradecemos mucho, Nahuel Aymar. Vamos a escuchar entonces este tema que nos deja de regalo, que viene justito, mejor como anillo al dedo. Nos veremos en las próximas movidas, entonces te invitaremos. Y bueno, continuamos aquí en Cumbia Masiva. Bueno, gracias por el espacio. Buenas tardes.

es nuestro anteúltimo programa. Verán. Y da la casualidad que el programa que viene es el último. ¡Apa! Da la casualidad justo porque este es el anteúltimo. Porque este es el anteúltimo, el programa que viene es el último. Así que tenemos que preparar a nuestro público para este final de temporada de Cumbia Masiva. No es así nomás, no es cualquier cosa. Así que les queremos comunicar que el programa que viene vamos a tener muchas sorpresas. Así que ya de a poco pueden ir mandando sus audios de despedida. Pueden ir, si algún familiar nuestro quiere llamar, nos encantaría que nos hagan alguna sorpresa en algún momento. Audio llorando nos gustaría. Un sí. Audio acongojado, que estén llorando muy, muy, muy triste por el término. Ese que acaba de hacer Kimay es un ejemplo clarísimo. Gracias. Que lo pueden usar como modelo. Audio llorando. Hay gente que nos escucha en lo cotidiano, en los lunes, nos los dice después en eventos sociales a los que asistimos nosotras porque nos pagan por asistir. A todos. Sí, quiero mandarle un saludo, ahí me hiciste acordar, ahí a va. Dos personas. Ahí va, a ver si coincidís. A Agus Bosco, gran artista platense de gran talla. Que el otro día nos la cruzamos, nos dijo, siempre las escucho. Ah. Y además que con Belén nos conviene mandar este saludo porque nos prometió un dibujito que a nosotras nos gusta. A mí me prometió, vos te copiaste como siempre. Y yo me subí a esa moto de los regalos. Hablando, Agustina Bosco está pronta a su recibida. Sí. Bueno. Así que ella es una artista plástica, tenemos que decir, de la Ciudad de la Plata. Sí. Ahora ya es de la Ciudad de la Plata. Es de mi ciudad, en realidad. Y después también a Florcita Gómez, que me pidió que le mande un beso grande. Bueno, un besito a perfecto. Ella. Perfecto. Tenemos de todo. Tenemos el programa que viene cargado de cosas. Prometeremos tener alguna banda que estalle fuerte en el estadio de Radio Nauta. Promesa. En el estadio no. Falsas promesas no, por favor. No es un estadio esto. No, es un estudio. Estudio. Eso es lo que quise decir, pero no se me ocurría la palabra, ¿sabés? ¿Tendremos noticias que realmente importa? Imagino que sí. ¿Qué? Ah, en el día de final, pensé sí, que ahora. Obvio. Sí, vamos a tener noticias. Uy, me he parado todo el tiempo. Vengo de una reunión de trabajo, nadie me dijo que estaba linda, estoy un poco ofendida. Ay, queremos contar que Mariano Félix nos hizo un regalo de las Europas espectacular. Es totalmente espectacular, yo me encargué de transmitirlo por Instagram, para los que no sepan, me buscan Kimé Figueroa en Instagram. Publicita. Sí. Hacete publicidad. Publicita. Y este jueves, ¿dónde? En el Centro Cultural Sábado, con gente famosa, voy a estar leyendo. Así que me buscan, si quieren ver la transmisión en vivo de lo que fue la recibida de los regalos de Mariano Félix hacia nosotras... Cualquiera. Mariano Félix es un regalo espectacular. Que son unas medias que brillan en la oscuridad. Ustedes imagínense el pijama party que vamos a vivir nosotras. Primero vaya que sí, mi amiga. ¿Sabes qué pasa, amiga? Yo te voy a contar lo que vamos a hacer nosotras. Vamos a convocar a nuestras otras amigas que no han recibido este regalo. Exactamente. Vamos a invitarlas engañadas a un pijama party. Exactamente. Y en determinado momento apagamos las luces y. ¡Ah! Pobres, no tienen medias que brillan en la oscuridad. Malditas idiotas. ¿Qué pasa? Idiotas. qué malas. Y nosotros ahí tiqui tiqui moviendo los piecitos con las medias que brillan en la oscuridad. Y se van a morir de la envidia, no lo van a poder creer. Se van a morir, se van a querer morir. Es típico que la gente se muere de envidia en un pijama party con las medias que brillan en la oscuridad. Obvio, ¿cuándo no te pasó? Obvio. Tenemos, bueno, eventos sociales para invitar. Queremos comunicar que estuvo Cultura Cumbia el sábado pasado aquí en la City de La Plata. ¿Fuiste, amiga? Fui. Y la verdad que llegué justo cuando arranca el Chico Trujillo. Mirá. Me hice igual para el público que estaba ahí, me hice la que estaba esperando desde las 3 de la tarde para generar ese fastidio. Yo si tuviera de las 3 de la tarde me hubiera ido claramente. Pero dije, pucha, che, dale, a tocar. Voy a contar. Belén llegó. Está muy fuerte tu micrófono. Es el de Mariano. Qué envidia. Porque es si varón. La tía fuera tiña, ¿cuántas niñas tendrían algunas? Cuando Belén siempre, por ejemplo, el otro día en Sara Eve estaba, dale Sara, toca Sara. En el evento de la expropiación de Olga Vázquez. Es como llevar a tu abuela a un recital, Belén. Entonces empieza, dale, que me tengo que ir a laburar, Sara, toca. Llegamos a Cultura bien, Cumbia. Igual. No sé si tuviste bien. Llegamos a Cultura Cumbia, pisamos el lugar y empieza, dale, que estoy acá desde las 3 de la tarde, que eso toque ya Chico Trujillo. No sabía ni quién iba a tocar. No, me sorprendí mucho y tocó el tema... Loca. La gente le bailaba como loco. Lo raro de que lo que sucedió con Chico Trujillo fue que la banda dijo, bueno, chau, apagan las luces, se van, nadie dice otra. Ni una persona del público dice otra, nadie. En un país donde se arenga para otra hasta a piñón fijo. Donde se hace siempre eso. Pasa que la banda pareció decidida. O sea, en general dicen chau y tardan, hacen un acting de que se van. No, estos apagaron las luces, pum, se fueron. Nadie dijo nada. Y tuvo que salir el locutor y dijo, che, ¿no quieren otra? Sí, sí, sí. ¿Y bueno, ¿a qué creen que se debe que no se pidió otra? Para mí fue la forma estrepitosa en la que se fueron. No, disculpa. Primero te felicito por la palabra que acabas de usar. Gracias. Segundo, yo he ido a recitales donde se van de forma estrepitosa y aún así la gente pide otra. Lo que pasó también es que... Lo que pasó también fue que había cumbia constantemente. Hubo concurso de baile, música fuerte todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Ya, Matías de Pascual se retira del estudio. Un aplauso para él. ¿Se va de viaje? Se va de campamento. ¿A dónde? Ah, no se va nada. ¿Qué tiene? Bueno. ¿Qué pasó? Vamos. Bueno, cuestión que la banda se apaga, se va la banda, pero siguen poniéndose, de toque te ponen Gilda. Entonces la gente no siente una diferencia grande. Pensó que venía Gilda. Claro, la gente dijo, bueno, seguimos bailando, le dio igual. Y nadie pidió otro, fue como re flashero. Ahora tengo que remar yo sola. Mirá un tema musical. Nos vemos mañana el próximo programa, que es el mes. No, yo me voy a decir, faltan 3 minutos. Bueno. Y con eso lo rellenamos. Bueno. ¿A dónde? ¿A dónde? Mandamos saludos. ¿Puedo mandar saludos? Dale, sí, negro. A Diego Castro, Flora Partenio, Patricia Pinto, Melina de Ledique, Azul Roca, que nos mandan, que les gusta lo que estamos haciendo en Radio Nauta. ¡Ay, qué bueno saber eso! ¿A dónde, Mariano? ¿A dónde te vas? Acá en Radio Nauta, en el Centro Social Olga Vázquez. Mañana nos vemos en las calles, imagino. Sí, nos vemos ahí en las calles, en Mariano. En las calles y en las camas. En el baile todo se alborota, con mi ritmo alegre y cumbiambero. Si les toco un paseo vallenato.